Estuvimos en la escuela secundaria número 11 cubriendo la reunión con referentes de centro de estudiantes que estuvieron trabajando a partir de la problemática de la violencia institucional y los casos de abuso y apremios ilegales en nuestra ciudad, en lo cual se estableció una agenda común para poner en pie encuentros de todos los centros de estudiantes del partido de San Pedro. Vamos a escuchar los testimonios de los chicos que estuvieron participando de la reunión y, por supuesto, difundir que el día 6 de julio se va a llevar a cabo un encuentro con todos los centros de estudiantes de del partido de San Pedro para trabajar sobre esta problemática. Mi nombre es Ángela Figueroa y vengo de la secundaria número 6. Mi nombre es Blanca Torre, vengo de la escuela número 9 de Río Tala. Estamos en un encuentro del centro estudiante en la escuela. La escuela media número 11. Estamos debatiendo sobre la violencia institucional. Me llamo Mónica Baigorria, vengo de la escuela media número 2 y estamos acá debatiendo sobre la violencia institucional. Yo soy Julián Oviedo, de la escuela número 11, y estamos acá en esta misma escuela trabajando sobre violencia institucional con todos los centros estudiantes. Hola, estamos, bueno, yo soy de la escuela normal, estamos en la escuela 11, haciendo una jornada para la planificación de una jornada de violencia policial, contra la violencia policial. Estamos poniéndonos en común, escuchando sus historias de las diferentes escuelas y todos los alumnos de los centros estudiantes para poder llevar a cabo una jornada de visibilización y de denuncia a ciertos a la violencia que ejerce la policía en la ciudad. Maidana Edgar, bueno, escuela comercial, nos encontramos en el edificio de la institución de la escuela 11, donde estamos organizando y tirando propuestas para lo que se va a hacer, una jornada, yo lo llamaría contra la violencia institucional. Mi nombre es Salomé García, vengo de la secundaria número 8 de Mariano Moreno, estamos trabajando lo que estamos ahora. Los de Policías en Acción, que sobre los apremios ilegales, sobre los no sé. Me llamo Candela Salazar, vengo de la escuela número 9, secundaria, y estamos hablando sobre los abusos a los menores, los adolescentes más que nada, de las policías. Y nada, estamos viendo los derechos que tenemos nosotros y lo que está mal también. Mi nombre es Ángel Tomás Córdoba, vengo de la escuela secundaria número 13, Juan Cabo Magliotti, y estamos trabajando con Policías en Acción y los abusos mayores y menores. Bueno, mi nombre es Valeria González, soy la directora de la secundaria número 8, Estamos acá trabajando con los chicos un documento acerca de apremios ilegales, conversando un poco de la realidad de San Pedro, si ellos vieron algún abordaje de alguna autoridad policial y de qué manera fue. Bueno, enseñarles un poco también eso, el tema de sus derechos, cuáles son sus derechos como ciudadanos y como menores de edad. Nosotros en la educación no podemos tocar el cuerpo de otro. Nosotros no podemos revisar una mochila. Ni revisar una mochila por postura. Nosotros no podemos pedir un celular. Si tú dices, no te lo quiero dar. No, no, no podemos. A mí me lo dan, Ay, no, no sé cómo decirlo. Yo te lo cuento como si se lo hubiera contando a vos. Como que si no estuviéramos hablando. Y nada, que yo estoy interna en la Comunidad de los Naranjos, estudiando en el programa PASO, la escuela secundaria número 7, y una tarde en una salida recreativa en el paseo público con dos de mis compañeros, estábamos sentados en una mesita tomando mate, tomando una coca y comiendo facturas o galletitas, no me acuerdo, Y vienen los policías locales, los pitufos. Y nos paran y nos piden el documento. Nosotros, como no teníamos documento, como estamos internados en la comunidad y no salimos con nuestro documento, no teníamos el documento. Entonces nos revisaron, nos pidieron todos nuestros datos, nos hicieron sacar las zapatillas y nos revisaron la campera, el bolso, todo. A mí no tanto porque no había policía femenina, pero a ellos sí los revisaron, los pusieron así contra la mesa y a mí me hicieron sacar las zapatillas y le mostré mis bolsillos y nada más. Pero eso fue lo que pasó.